Mi nombre es Mirta Benítez, de Barrio Sildañez, Parque Avellaneda. Fue primero sorprendente porque fue mucha agua, empezó a llover muy fuerte, eran las 5 de la mañana y a las 5 y cuarto entró todo el agua en las casas. Y más o menos 1,60 m, 1,80 m. Y ahí, bueno, tratamos de levantar lo que más pudimos, que fue poco porque en 15 minutos no se pudo hacer nada. Bueno, después fue levantar lo que se pudo y perdimos camas, colchones, ropa, ropero, heladeras, parte de abajo de las computadoras, lavarropas, coinor. Tuvimos que los vecinos de adelante salir a cortar la calle, la autopista, porque nadie nos vino a ver, nadie nos vino a ayudar. Cuando empezamos a cortar la calle, bueno, primero empezó a venir la policía, vino el comisario, preguntó qué necesitábamos, le dijimos colchones porque nadie nos vino a ver. No teníamos luz, el agua ya era marrón, no se podía tomar. No teníamos agua, había chicos que tienen asma y no teníamos luz para hacerle las nebulizaciones. Todo el día fue eso, no tener para comer, tuvimos que, bueno, yo por lo menos tenía familia afuera, bueno, mi familia que estaba afuera, traerme comida para poder comer. Y hay otros que no, había que ayudarles a los dos otros que no tenían familia. Y bueno, después eso de las 2, 3 de la mañana, bueno, el comisario se comprometió en traer 50 colchones, que los trajo, pero era un colchón por familia y éramos 500 a 1000 familias, y a todos se le mojaron todos los colchones, no es un solo colchón. Y bueno, fue la pelea entre que hay gente que quería, que necesitaba, y otras que también necesitaba, pero bueno, no se podía, entonces fue pelea también hasta entre vecinos. Bueno, a mí no me lo pueden dar, porque trabajando yo para el gobierno de la ciudad no me dan crédito a mí. Bueno, mis hijas se fueron a anotar, y bueno, ahora tienen que esperar a que... Primero había que llevar fotos, tenían que venir a verificar si era verdad. No te creen, porque no te creen realmente que se te haya podrido la heladera o que se te haya podrido las cosas. Fue en un momento que una de las señoras que vino a verificar le dije, discúlpeme, ¿quiere entrar adentro? No, no, y entonces ¿cómo va a verificar usted si usted no ve adentro? Te sentía hasta discriminado. Y es una sensación muy amarga, muy triste, en que ves que si llega a pasar algo, no tenemos con quién. Tenemos que contar con nosotros mismos. Yo te digo, no puedo decir que todo fue malo para mí, porque yo trabajo en una escuela, en el EMEN número 1, y yo tengo mis compañeros que me ayudaron mucho. Y yo gracias a ellos, a mi director y a todos mis compañeros, en eso yo tengo que estar agradecido enormemente. Pero hay otra gente que no tenía nada. Entonces todo lo que a mí me trajeron y a mí no me sobraba, porque no se dice esa palabra, sino que me venía bien, se lo daba a las otras personas que también lo necesitaban.